sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Diez y 28 de la mañana y ya estamos aquí en presencia de nuestra columnista Luciana Martín. ¿Qué has preparado para hoy en tu columna Salvia? Bueno, les voy a contar algo que me pasó hace unos años. Dale. Yo estaba en un asado. Sí. Y había... yo tenía como mi bebé que estaba por cumplir un año y había otra mujer que también estaba como en la misma situación. Bueno, y estábamos charlando y ella me decía que le había pasado muy mal porque el bebé había llorado mucho y como que estaba agotada. Sí. Entonces ahí aparece el tío Pepe Pedro. Yo elijo ponerle Raúl. Raúl. Pone el vaso de vino en la mesa, saca pecho y dice, él que no era pediatra no tenía hijos ni tetas, ¿no es cierto? Dice así categórico, ese chico tenía hambre. Entonces, mi compañera pone una cara de angustia y dice, bueno, pero yo le daba la teta. Y Raúl, así con tono de premio Nobel, dice, no le alcanzaba. Y yo pensé en ese momento, era otro momento de mi vida, ¿qué tenés que dar cátedra de algo de lo que no tenés la menor idea? Así que yo les pregunto, Moni, Aimé, ¿les pasó alguna vez que un señor les quisiera explicar algo de lo que él tampoco sabía mucho, pero que asumió que ustedes como mujeres no sabían nada? ¿Es la historia de nuestras vidas? ¿Las tengo que enumerar? Yo creo que es la historia de nuestras vidas, y sí, ¿no? Es una constante. Bueno, esto se llama mansplaining, ¿no? Que viene de la unión de la palabra man, que significa hombre, y explaining, que significa explicación. Sí. Y consiste en la actitud que muchos hombres, no todos, ya lo sabemos, asumen frente a las mujeres, ¿no? Esta idea de que como son mujeres no saben o no entienden, y entonces ellos, aunque tampoco sepan mucho, tienen que explicarles, ¿no? Y siempre con este tono como paternalista, condescendiente, como que hay que bajar al nivel de la mujer para que lo entienda. Sí. Bueno, el término mansplaining se le atribuye a Rebecca Solnit, o sea, una escritora así, genia nivel 1000, pero en realidad ella no inventó este término. Ella lo que hizo fue poner luz sobre esta situación cuando publica en el 2014 el ensayo Los hombres me explican cosas. Ay, amo. Amo que se atrevió a ponerle ese título, ¿no? Obviamente. Y esto pasó a raíz de una experiencia personal. Ella ya era una escritora muy grosa. Sí. Estaba en una fiesta, sí, y el anfitrión, que era un millonario de Aspen, le bajaba línea de un libro que ella tenía que leer, que él no había leído. Él había leído la reseña. Ah, muero. Y le insistía. Como para que se lo explique de última, ¿no? Y le insistía, vos tenés que leer este libro porque este libro de verdad es muy importante. La amiga de Rebecca Solnit le tuvo que decir 4 veces, estás hablando con la autora del libro del que estás hablando. No. Bueno, y en la cuarta vez, este señor importante, como dice Rebecca Solnit, para por un segundo y después sigue dando otras explicaciones así muy, muy concienzudas sobre otros temas. Y ellas se fueron a reír, ¿no? Bueno, y el mansplaining así a simple vista parece algo menor, ¿no es cierto? Parece así como un micromachismo. Pero en realidad lo que hace es perpetuar la asimetría en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, naturalizarla y naturalizar también la visión androcéntrica del mundo, de que el punto de vista masculino es el válido, el verdadero, ¿no es cierto?, el único correcto. Y quienes no representamos ese punto de vista, por lo tanto, siempre estamos como desde un lado equivocado, errado. Bueno, Ya hablamos, ¿no? De cómo la palabra loca o tonta basta para correr una mujer del medio. Uh-huh. Pero pensemos otras consecuencias del mansplaining y de este descrédito sobre la palabra de la mujer. ¿Qué pasa cuando una mujer denuncia una violación? Las pruebas que tiene que presentar, o sea, incluso muchas de estas pruebas revictimizan a la mujer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una mujer acusa a un agresor? O sea, hasta que se llegue a una medida perimetral. De buenas a primeras, se pone en duda su palabra ante todo. Exactamente. Entonces, ya lo que estamos viendo es que no es algo tan menor. Pero además, desde que nacemos, tenemos todos estos hombres de la cultura, de nuestra familia, de donde sea, diciéndonos qué es lo mejor para nosotras, que nosotras no sabemos. Eso destroza nuestra autoestima, ¿no es cierto? Y hay otra consecuencia, que es, por ejemplo, lo que se llama techo de cristal. Esto de que las mujeres accedemos al mundo del trabajo, pero nunca a los puestos jerárquicos. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que las mujeres no somos idóneas profesionalmente, de que como somos muy emocionales no podemos ejercer lugares de mando, o si los ejercemos los vamos a hacer desde el egoísmo, desde nuestros intereses personales. Y esto no lo digo yo, o sea, en una nota del cronista de este año, dice que solo el 9% de los CEO de Argentina son mujeres. Que el mundo corporativo no es un mundo que me interese defender, pero es donde está el verdadero poder, ¿no es cierto? O sea, somos el 51% de la población, pero menos del 10% de los sectores donde se toman las verdaderas decisiones. Sí. ¿No? Entonces, lo que tenemos que señalar una vez más es que nunca se llega solo por mérito, ¿no es cierto? Y quienes no somos hombre blanco, heterosexual, clase media, tenemos todo un entramado de poder que no vemos muchas veces. O sea, de hecho, hasta que Rebeca Solnit no publicó este ensayo, Los hombres me explican cosas, no era claro, ¿no? Este mansplaining que todo el tiempo padecemos las mujeres, ¿no es cierto? Y, por supuesto, decir una vez más la mentira de la meritocracia. Ese concepto que no existe. Bueno, y por eso quisiera hablar de una genia así. Ay, bueno, me voy a poner en modo fan de vuelta. Pero ya viene siendo una contrata histórica esto, de que se pone modo fan. Modo fan. Ah, es que yo no hablo de, claro, de gente que no te guste. Exactamente, sí, claramente. Es así. Bueno, estamos hablando de una mujer que desmontó el mansplaneo de fines del siglo XVIII. ¡Esa! No es el momento donde se metió con cuestiones que nadie cuestionaba. Estoy hablando de Mary Wollstonecraft, una mujer a quien le debemos un montón. Ella nació en Londres en 1759, no tuvo una infancia feliz, su papá era alcohólico y dejó a la familia con deudas, se fue con la sirvienta. Y Mary lo que notaba era que su mamá ponía mucho empeño en la educación de su hermano Ned, y a ella y a sus tres hermanas era como, bueno, arreglate. Anda a bordar. Cosa que Mary aprovechó para ser autodidacta, porque ella la tenía clarísima, ella sabía que no se quería casar, que ella quería ser independiente. Así que entre los 19 y los 28 años tuvo como todos los empleos que podía tener una mujer soltera de clase media. Maestra, institutriz, dama de compañía. Hasta que lo conoce a Joseph Johnson, un editor muy importante de textos revolucionarios, que la suma como colaboradora a la revista The Analytical Review y le empieza a encargar libros. Entonces acá la cosa se pone interesante. En 1790 ella publica Vindicación de los Derechos del Hombre, donde discute con Edmund Burke, que era un filósofo muy importante del momento, misógino, conservador, y ella expone toda una serie de ideas democráticas que son un éxito. Entonces ella ahí toma fuerza y escribe en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es lo que nos interesa. Bueno, y ahí toma como contrapunto, como al bestseller filosófico del momento. ¿A quién discutió? A Rousseau. Se metió con una vaca sagrada. No, grosa. Y aparte se metió con el hit de Rousseau. Claro. Con Emilio o de la Educación, publicado en 1762. Un libro que tiene unas ideas muy revolucionarias y muy interesantes sobre la educación y la política, pero que Mary señala. Todo este progresismo se le termina a Rousseau cuando tiene que hablar de las mujeres. Claro. Ahí terminó todo. En principio, el protagonista del tratado, Emilio, está solo. Entonces Rousseau dice, Emilio es hombre y le hemos prometido una compañera. Es necesario dársela. Esta compañera es Sofía. Ya arrancamos mal, ¿no es cierto? Ya la mujer, su función es acompañar al hombre. La costillita. Pensemos que Rousseau era el ídolo de los revolucionarios de la Revolución Francesa, que decidieron otorgar derechos a todos los hombres, pero no a las mujeres. Claro. ¿No? Igualdad, ¿no? Igualdad, fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad y propiedad privada. Entre muchachos. Todo entre muchachos. Exactamente. Bueno, para Rousseau las mujeres son por naturaleza diferentes. Son frívolas, pasivas, débiles, condescendientes, mientras que los hombres son racionales, activos, agresivos, dominantes. Y por eso dice, la educación de las mujeres debiera ser siempre relativa a los hombres. Complacerlos, serles de utilidad, hacer que las amen y las estimen, educarlos cuando son jóvenes y cuidarlos de viejos, aconsejarlos, consolarlos, hacerles la vida fácil y agradable. Estos son los deberes de las mujeres de todos los tiempos y lo que debe enseñárseles en su infancia. Ah, bueno. Ay, pues, da alergia. Mal. Pero esto, además de poner que... Me pica la... No voy a decir qué. Pero... Además acá hay otra idea muy perversa, sí. Que no solo que las mujeres valemos solo en función de los hombres, sino que además, si las mujeres no somos amadas por los hombres, es culpa nuestra. También. Que no cumplimos con todas estas funciones. Claro. ¿No? Bueno, entonces acá a Rousseau se le ocurre una genialidad. ¿Están preparadas para recibir la iluminación? Sí. Educación diferenciada por sexos. Listo. De acuerdo a los roles que tienen que cumplir en la sociedad. Es el creador de las escuelas de niños y de niñas. ¡Ay, hemos qué recibido! ¡Qué desastre! Bueno, esto obviamente es lo que hoy en día llamamos género, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya había un atisbo ahí de... ¡Claro! O sea, degenerización de los espacios. ¿Sí? Esto de que a cada sexo se le atribuyen distintos comportamientos. Claro. Y sobre todo se le habilitan distintos espacios. Sí, la claro. esfera pública para los hombres y la esfera privada, devaluada para las mujeres. También podríamos decir, digo, se me ocurre agregar como súper importante en el momento cultural, ¿no? En el que la iglesia había perdido poder, porque fue la primera, obviamente, que designó géneros, ¿no? Y qué hace cada uno. Y en este albor de la sociedad moderna con Rousseau, bueno, ahí él se pone también en ese lugar, ¿no? De asignar los roles y de perpetrar o seguir con esta forma de vida, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo, porque es verdad, yo no lo dije, estamos en el siglo XVIII, el iluminismo, ¿no? Que la filosofía es como que toma la posta que deja la iglesia en esto de dirigir los destinos de la sociedad. O sea, claro, se está metiendo con lo más poderoso del momento. Totalmente. Bueno, entonces, Mary Wollstonecraft dice, sí, más vale que las mujeres somos diferentes que los hombres, pero esto es producto de la educación que recibimos, no de la naturaleza. De hecho, pensemos que los hombres en este momento podían estudiar hasta en universidades y las mujeres no teníamos derecho a la educación formal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de una naturaleza diferente? Bueno, pero Rousseau la sigue. Los hombres dependen de las mujeres solo en virtud de sus deseos. Las mujeres dependen de los hombres tanto en virtud de sus deseos como de sus necesidades. Nosotros podríamos subsistir mejor sin ellas que ellas sin nosotros. ¡Ah, no! ¡Pero se pudre todo! Bueno, Mary le dice, sí, obvio, más vale, ¿pero por qué? Porque las mujeres no nos enseñan ninguna herramienta para desarrollar nuestras vidas, más vale que dependemos de ustedes, ¿sí? Económica y espiritualmente. Rousseau entonces dice que esta naturaleza distinta se puede ver desde la infancia, porque los niños eligen jugar deportes, aventura, lo intrépido. Y las niñas eligen maquillarse, peinarse, vestirse. Sí, eligen. Bueno, justamente ahí está la cuestión. ¿Qué hace esta genia? Mari. Se adelanta a la consigna, lo personal es político, y le dice, mira, Rousseau, cuando yo era chica, mis amigas y yo, nos encantaba la aventura, la intrepidez y todo. Pero ¿qué pasa? La identidad femenina es ahogada en la presunción de inactividad e inocencia. Y por eso le dice, en realidad los niños y las niñas jugarían juntos sin problemas si la distinción entre los sexos no se les inculcara. Y sí, claro. O sea, y no se armaría los subgrupitos que hasta el día de hoy se arman, ¿no? La nene con la nena, la nena con la nena, los nene con los nene y no nos mezclamos entre nosotros. Pero tal cual, o sea, ¿cuánto nos cuesta jugar un fútbol mixto? 230 años después, esta idea sigue siendo, wow, la novedad. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces ella le dice, Rousseau, lo que vos llamás naturaleza es hábito, ¿no? Y estos hábitos en los que se inculcan las mujeres les impiden desarrollar sus propias vidas porque les impiden alcanzar capacidades, ¿no? Y entonces esto que vos llamás naturaleza, que es la naturaleza femenina, no existe, no tiene nada que ver con la biología. Esto de las cualidades femeninas como la sensibilidad, la delicadeza, la dulzura, la docilidad, la abnegación y la capacidad de sacrificio son en realidad falsos elogios que encubren la debilidad forzada, inculcada de las mujeres. Ay, yo me quiero poner de pie y aplaudir. Aparte, ¿tiene que ver con, o sea, también fue pionera de la idea de hábitus de Bourdieu o no? Y supongo que eso vendrá después, pero ella sí insiste mucho en esto del hábito. Hay cosas hábito que ella ya nombró. Totalmente. Y que después se hacen famosas también en manos de cabezas. Y ahora les voy a contar por qué. Y ahora les voy a contar por qué, porque sí, eso es como... Me encanta el nivel de telepatía que hay en este estudio el día de hoy. No, porque justamente no es casual que no sepamos nada, claro, de Mary Wollstonecraft. Sí. Bueno, ella entonces, ¿qué es lo que dice? Ella insiste, o sea, el eje central del libro es la igualdad intelectual entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y por eso ella dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Bueno, ¿y qué pasó? Vindicación de los derechos de la mujer fue un éxito. Se agotó, ni bien se publicó, pero también fue un escándalo. Y la empezaron a llamar la hiena con faldas. Ah, bueno. El problema fue que Mary Wollstonecraft nos dejó muy joven, a los 38 años. No. En 1797, por una fiebre puerperal, después de parir a su hija Mary, que se convertiría en Mary Shelley, la autora de Frankenstein o El Eterno Prometeo. Mm. Bueno, y a su pareja, porque ellos no estaban casados, porque justamente defendían esta idea de no casarse. Bueno, entonces, ¿qué se le ocurre a otro genio acá, a William Godwin? Se le ocurre publicar al año siguiente Memorias de la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y cuenta detalles de la vida íntima que también generan un escándalo y son la excusa para sacar los libros de Mary Wollstonecraft de la venta. Es necesario que aclare que si se tratara de un escritor hombre, estas excusas no bastarían para sacarlo de las ventas. No, ¿no? Bueno, entonces, mientras que Mary Wollstonecraft fue deliberadamente borrada del campo intelectual, su pareja, William Godwin, se convirtió en un escritor difamando a su difunta esposa. Adivino, el viudo. Sí. No pudo superar la muerte y se dedicó a echarle tierra. ¿Qué onda? Y él diciendo, ay, bueno, pero yo conté cómo era nuestra relación. Sí, dale, ¿no te podés dar cuenta del contexto en el que estás? Claro, vieja. ¿La implicancia de lo que estás contando? Media pila. Por supuesto que tampoco era nada muy escandaloso, pero en ese momento, oh. Claro, como dado una especie estado... de Wanda Gate. O sea, claro. No, claro. Digo, sí, dado sí, el sí. estado público de ella por haber pero, escrito claro. las cosas que escribió. No podés. Tal cual. Yo no me como su inocencia. Ya póstuma, pobre piba. Se revolcaba en la tumba. Así que, bueno, ahí está esto de que vos planteabas de si Bourdieu habrá sacado de acá. Y la verdad es seguramente que... todos le robaron. Y aparte, o sea... Y nadie la citó. Impunemente, porque ella era desconocida. Claro. Bueno, así que yo para cerrar, yo también me quiero meter con una vaca sagrada. A ver. Ya que estamos. Sí. Bueno, todos y todas nos sabemos de memoria Muchacha Ojos de Papel, ¿no? De 1969, compuesta por Spinetta para su grupo Almendra. Uh-huh. Bueno, la verdad es que a mí me escandaliza el nivel de mansplaneo de esta canción. O sea, básicamente consiste en un chabón diciéndole a la mujer lo que puede y lo que no puede hacer y qué le conviene, ¿no? Le dice, por ejemplo, no corras porque tiene pequeños pies. Y a pesar de que le dice, tu tiempo es hoy, le dice que lo que ella tiene que hacer es soñar un sueño despacito entre sus manos. Así él construye un castillo. En su vientre, ¿no? Claro. Pero bueno, acá está, o sea, de vuelta. Y aparte le dice, no hables más, muchacha. Así, cuando todos duerman, te robaré un color. Y yo pienso en William Godwin. ¿Cómo no pensarlo? Así que, bueno, a través de este ejemplo yo lo que quería mostrar era cómo el mansplaining impregna nuestra cultura. Y no es algo menor, ¿no? Porque las mujeres desde que nacemos estamos todo el tiempo recibiendo este mensaje de que nosotras no sabemos, de que siempre es mejor lo que nos dice un hombre. Y esto, la verdad, es que constituye nuestra subjetividad y horada nuestra autoestima. Y esta sí. Me gusta lo del ejemplo de Spinetta, porque por ahí en lo más cotidiano, en lo más chiquito del mansplaining, ¿no? Muchos hombres ponen un poco una especie de excusa romántica, cual los modales para otras cosas de... Yo solo te quería explicar mejor, ¿no? Como queriendo contener de alguna manera a la mujer o poniendo eso de excusa para esta explicación que no viene al lugar, ¿no? O que nadie le pidió. Que nadie que pidió, sobre claro. Sobre todo, sí, claro. Sí, no te enojes. Claro. ¿No? O sea, encima nosotras somos las locas y nos enojamos. Sí. Porque nos vienen a decir algo obvio. Bueno, esta columna yo se la quiero dedicar a Sofía, la de Rousseau, pero además a otra Sofía, que fue una alumna que yo tuve a los 15 años. Uh-huh. En el 2015 yo estaba dando, yo quería dar poesía, pero relacionándola con el rock. Entonces le llevé, muchacha, Ojos de Papel, y yo como toda, miren lo que les traigo. Y esta chica, Sofía, me dice, es un pederasta tratando de seducir a una niña. Y sí, o sea, la verdad es que completamente se puede dar esa interpretación. Así que yo le agradezco a Sofía porque me hizo explotar el cerebro y nunca más se recuperó. Así que, por más Sofías. Sí. Y me parece espectacular porque da para charlar un montón este tema. Sí. Sobre todo, eso de. Si a vos te. Si me lo permitís, te digo que esto se podría hacer así o asá. Si me lo pedís... Sí. Pero no se calla en la boca, ¿entendés? No, eso nunca, ¿no? El primer impulso no es cerrar la boca. No, porque es tan entonces fuerte. Las mujeres a veces tenemos que acudir a levantar el tono, cambiar la postura, poner de otra manera la voz como para decir, che... Tengo autoridad sobre mí misma y mis pensamientos como para explicarte algo a vos. Claro. Que tal vez no lo habías pensado de esa forma. Es que es tan fuerte el sentimiento de voz autorizada que tienen los hombres, que por supuesto que tampoco es culpa de ellos, o sea, ellos no, nacen... No, claramente, sí. ¿No? Pero es tan fuerte. Bueno, ¿se acuerdan de Mary Beard, la autora de Mujeres y Poder? Que cuando hablamos, justamente... de las mujeres en los puestos de poder. Bueno, ella dice que hay una escena que seguramente les pasó a todas las mujeres en el mundo. Una reunión donde hay muchos hombres y entonces de repente la mujer dice algo, se produce un silencio y los hombres retoman la conversación exactamente en el punto en que la habían dejado, como si ese comentario nunca hubiera existido. Exacto. Y la mujer entonces lo que hace es culparse a sí misma, creer que dijo una estupidez. O sea... Si yo tuviera que contar la cantidad de veces que a mí me pasó esto, no me alcanza al día. Sí. ¿Y qué vamos a poner de cierre musical? Eso no me digas que vamos a poner Muchacho Ojo de Papel porque no. No. O sí. Traje algo de un nivel de ajite. Las traje a las Bikini Kill. Que son Me encantan las Bikini Kill. Son una banda de surf rock. Pero, sí, una maravilla, con Rebel Girl, de 1992, chica rebelde. Bueno, dale, vamos con las Bikini Kills. Gracias, Lu. Gracias a ustedes. Realmente estuvo muy divertido. Bueno, gracias. Sí.